Je vous montre des objets, il faut faire ce que je dis. Te muestro objetos y hay que hacer lo que yo te digo. Te muestro objetos y hay que hacer lo que yo te digo. Prenez. Tómalo. Tómalo. Donnez-moi les lunettes. Dame las gafas. Dame las gafas. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Pon el lápiz sobre el sobre. Pon el lápiz sobre el sobre. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Da vuelta el vaso y después toma las tijeras. Da vuelta el vaso y después toma las tijeras.